Bienvenidos a lo que es el mundo de la ciencia. Les saluda aquí José Rodríguez, desde Los Ángeles, California, hoy domingo 18 de marzo de 2012. Aquí encantado de estar de regreso en nuestro nuevo ciclo de charlas con nuestro profesor William Vegaso Muro, reportándose desde Lima, Perú. Adelante, profesor. Gracias, José, por esta presentación. Y efectivamente estamos retomando la temporada de los webcasts correspondiente al año 2012. Y qué mejor con una charla dedicada al Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos. ¿En qué medida países como el nuestro, el Perú, y los ubicados en Latinoamérica y España, estamos sensibilizándonos para conservar el medio ambiente en este Año Internacional de la Energía Sostenible, declarado así por la Organización de las Naciones Unidas, exhortando a los gobiernos de todo el planeta a que se preocupen porque hay 3.000 millones de personas que dependen de la biomasa tradicional para cocinar y como fuente de calefacción. Existen 1.500 millones de personas que carecen de electricidad y porque millones de pobres no pueden pagar estos servicios energéticos modernos, incluso si estuvieran disponibles. En este webcast vamos precisamente a enfocarnos en el uso de energías alternativas a la hidroeléctrica, que en el Perú esta energía utiliza el caudal de los ríos, de los lagos y de las lagunas, pero no es suficiente puesto que la red eléctrica en el país no abastece a todas las industrias y a los pobladores que viven tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Reconociendo que el acceso a servicios energéticos modernos y asequibles en los países en desarrollo es esencial para lograr los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los objetivos de desarrollo del milenio y el desarrollo sostenible, lo cual ayudaría a reducir la pobreza y a mejorar las condiciones y el nivel de vida de la población mundial. Las metas y objetivos del milenio estiman que la energía es esencial. La Fundación de Naciones Unidas ha aprobado 8 objetivos sustanciales, los cuales, desde un punto de vista energético, también deben brindar el desarrollo de la población para acceder a través del uso de energía, por ejemplo, a una educación de calidad. Sabemos que a través del uso de energía eléctrica como la que consumimos en los hogares, nosotros podemos acceder a contenidos de aprendizaje, como por ejemplo este webcast que está dedicado precisamente al Año Internacional de la Energía Sostenible. Dicho de otra manera, cada uno de los objetivos que han aprobado y en la que nuestro país, el Perú, se ha comprometido a cumplirlos, implican la participación activa de todas las autoridades y de políticas de Estado que conlleven finalmente a obtener y lograr el objetivo, que son las metas del desarrollo o los objetivos del milenio. Poniendo de relieve la importancia de invertir en el acceso a opciones de tecnología energética menos contaminante, en un futuro con capacidad de adaptación al cambio climático para todos, así como la necesidad de mejorar el acceso a recursos y servicios energéticos para el desarrollo sostenible que sean fiables, de costo razonable, económicamente viables, socialmente aceptables y ecológicamente racionales, y tomando en consideración la diversidad de las situaciones, las políticas nacionales y las necesidades específicas de los países, en particular los países como el nuestro, que son economías emergentes o en desarrollo. La energía incrementa la productividad agrícola, efectivamente. Uno de los primeros objetivos del milenio es erradicar la pobreza extrema y el hambre. En naciones como la nuestra o en naciones del África del Sur y países de Oriente Próximo, la agricultura hace un uso intensivo del agua y se incrementa la productividad agrícola cuando se riega como observamos aquí en la presente imagen, de manera racional los cultivos, haciendo un uso racional de la energía, podemos cultivar grandes extensiones agrícolas. Por eso, relacionándolo con el primer objetivo del milenio, que es erradicar la pobreza extrema y el hambre, las autoridades deben establecer políticas nacionales para hacer un uso adecuado del recurso agua, poniendo de relieve también la necesidad de adoptar más medidas para estimular la aportación de recursos financieros suficientes de buena calidad y que lleguen en el momento oportuno. La energía que se necesita para poder iluminar miles de hogares que carecen de ella, los cuales también tienen el derecho de acceder a electricidad y así poder seguir educándose, nos llega al segundo objetivo del milenio, el cual es el de proporcionar energía sustentable también para aquellos miles de pobladores que no cuentan con un servicio de energía eléctrica adecuado, reafirmando el apoyo a la aplicación de políticas y estrategias nacionales que combinen, cuando corresponda, un mayor uso de fuentes de energía nuevas y renovables y tecnologías de bajas emisiones, un uso más eficiente de la energía, un mayor uso de tecnologías avanzadas, incluidas tecnologías menos contaminantes para el aprovechamiento de los combustibles fósiles y el uso sostenible de recursos energéticos tradicionales. En la presente imagen observamos que el aporte de la mujer en el campo es sustancial para elevar los límites de accesibilidad a la energía tanto de mujeres como niños, promover la igualdad de géneros y empoderar a las mujeres. Proyectos en el Perú existen en la cual se cuenta a la mujer como cabeza de familia en muchos casos para proporcionarles créditos financieros y también para fomentar pequeñas y medianas empresas. Países tales como el nuestro en la región andina, en la que se empodera a las mujeres, las cuales deben cumplir con mandar a sus hijos a las escuelas y también a los centros y postas de salud. Empoderar a las mujeres para que se pueda seguir haciendo uso de los recursos limitados y recursos no renovables, tales como el agua. La biomasa, que comprende recursos orgánicos tales como la madera, aquí observamos a una mujer levantando madera, la cual la lleva para ser transformada en energía. Mucha de esta madera luego es encendida para realizar actividades domésticas, entre ellas las labores de cocina. Entonces, esta biomasa produce contaminación. Al quemarse la madera para cocinar, como dije en un momento, se produce una serie de emisiones de gases de tipo CO2, lo cual contamina el ambiente. Las políticas nacionales deben conllevar a energías alternativas, es decir, reemplazar la biomasa, que puede ser madera en este caso, por alternativas más limpias, que más adelante vamos a conocer cuáles son dichas alternativas de energía no contaminante. Así como a un mayor acceso a servicios energéticos modernos, fiables, asequibles y sostenibles, y a una mayor capacidad nacional para atender a la creciente demanda de energía, cuando corresponda, con el apoyo de la cooperación internacional en este ámbito y la promoción del desarrollo y la difusión de tecnologías energéticas adecuadas, que sean asequibles y sostenibles, y la transferencia de esas tecnologías en condiciones mutuamente convenidas a los países en desarrollo y los países de economía en transición. 1. Desde programar el año 2012, Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos. 2. Observar los esfuerzos desplegados por el sistema de las Naciones Unidas por asegurar el acceso a la energía para todos y proteger el medio ambiente mediante el uso sostenible de recursos energéticos tradicionales, tecnologías menos contaminantes y fuentes de energía más nuevas. El acceso a cuidados de salud moderna, la energía que llega también a los centros, hospitales y hospitales, permite el tratamiento de pacientes con diversas enfermedades. Imagínense ustedes que los hospitales o centros médicos y de salud carezcan de energía suficiente para realizar los exámenes adecuados, como observamos en esta imagen, en un país del oriente, imagino que puede ser Singapur o Hong Kong o Taiwán, cuyos hospitales e instituciones de salud requieren acceder a la energía para dar un tratamiento adecuado a las personas que así lo requieren, como por ejemplo mujeres y niñas que necesitan tratarse de una serie de enfermedades. Dar a los médicos y doctores el poder para sanar, para curar. También la energía es necesaria para esos casos. Desarrollar investigaciones que combatan las principales enfermedades que agobian a los más pobres y brindarles el acceso a los servicios de calidad en salud. En países como el nuestro, el Perú, en la que la demanda de la población para acceder a médicos, a enfermeras y a técnicos que brinden la salud adecuada, es un deber que el Estado debe proporcionar a sus pobladores. Mantener una salud adecuada nos permite a nosotros poder acceder a una educación también de calidad y a seguir aprendiendo contenidos que nos permitan a nosotros educarnos y sobre todo ponerlos en práctica estos conocimientos. Reducir los altos niveles de contaminación ambiental y sensibilizar a las naciones más industrializadas en la prevención y mitigación de los efectos de los gases contaminantes. La energía para empoderar a las comunidades, como observamos aquí en la imagen. El tipo de energía alternativa es la energía eólica, aquella que usa los vientos para transformarla en energía eléctrica. En el Perú todavía no hay un parque eólico en donde se instalen estas torres que observamos en la imagen, pero sería muy conveniente hacer uso de ellas porque no contaminan el ambiente. Naciones industrializadas o en proceso de serlo requieren hacer uso de energías alternativas. El carbón y el petróleo son combustibles y son fuentes de energía que contaminan el ambiente. Si las reemplazamos por torres eólicas que utilizan nada más el aire y los vientos para poder ser transformada en energía eléctrica, entonces estaríamos evitando seguir contaminando el ambiente. Aquí observamos los 8 objetivos del milenio, que el Perú también los está poniendo en práctica y muchos países de Latinoamérica y España también lo han aprobado y asumido como políticas nacionales. 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 2. Alcanzar la educación básica universal, en donde niños y niñas, a partir de los 5 años, deben acceder a la educación y empezar a educarse. 3. Promover el trabajo decente. 4. Promover la igualdad de género, acceder a los servicios de educación, de salud y sobre todo igualdad de oportunidades, tanto los hombres como las mujeres. Sabemos que en Latinoamérica existe un desequilibrio en cuanto al potencial laboral en el sector femenino. Y digo esto porque muchas empresas, industrias y sectores laborales prefieren contratar a los varones antes que a las mujeres, hombres y de razones. Esto no se ve en el sector de la educación, en donde hay una mayor cantidad de maestras que de profesores varones. Pero en otros campos, por ejemplo, en campos de la ingeniería o de la medicina, el género masculino es el que más predomina. Desde Naciones Unidas, del Banco Mundial, se especifican y se estimulan que también sean contratadas mujeres o adolescentes que están terminando sus estudios universitarios. Quinto objetivo, el objetivo número 5 de desarrollo, es reducir la mortalidad infantil. El sexto, mejorar la salud materna. El séptimo, combatir el VIH-SIDA, el virus HIV, el Chagas, la tuberculosis, el paludismo y otras enfermedades que ya han sido erradicadas en muchos países. Estas campañas y políticas nacionales de salud deben seguir siendo implementadas con aquellas jornadas de vacunación a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes. El octavo objetivo del milenio es asegurar un medio ambiente sostenible. Podcast por el Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos. La energía no aparece de forma explícita como uno de los objetivos del desarrollo del milenio, pero ayuda a cumplirlos. Ahí radica parte de su importancia. Por ello, la ONU ha decidido que 2012 será el Año Internacional de las Energías Renovables. Reconociendo la importancia de la energía para el desarrollo sostenible, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2012 Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos mediante Resolución 65-151. Observamos uno de los afiches de este año internacional que identifica el 2012 como la energía sostenible para todos. Y lo dijimos anteriormente, sensibilizar, conservar, proteger el medio ambiente en campañas y actividades como las que nos estamos nosotros embarcando y sobre todo difundiendo a las nuevas generaciones que son ustedes para sensibilizarlos en cuanto a la conservación del medio ambiente y hacer un uso racional de la energía. La energía que nos proporcionan a nuestros hogares a través del tendido eléctrico, la energía que da luz durante las noches, debe ser usada racionalmente y estrictamente lo necesario. La ONU es consciente de la dificultad de la población para acceder a energías limpias. 1.400 millones de personas carecen de acceso a la energía moderna y 3.000 millones dependen de la biomasa tradicional. Al hablar de biomasa tradicional, estimados alumnos, hablamos de aquellas sustancias y materia que es quemada, por ejemplo la madera, para poder proporcionar energía para cocinar. Existen 1.400 millones de personas que carecen de acceso a este tipo de energía moderna y en su lugar utilizan biomasa tradicional. Carbón, por ejemplo, que son fuentes de energía que contaminan el ambiente. La idea es producir una energía más económica y menos contaminante que la actual y mejorar con ella la calidad de vida de las comunidades más desfavorecidas. Una solución es aumentar la inversión en tecnología, buscando el apoyo de gobiernos, empresas privadas y asociaciones civiles. En el Perú sí hay una propuesta concreta y bastante seria que está reemplazando la biomasa tradicional por un proyecto que no contamina el medio ambiente y que vamos a ver más adelante en qué consiste. La energía incrementa la productividad agrícola, efectivamente, haciendo un uso racional del mismo. Por ejemplo, el recurso agua. En el primer objetivo del milenio observamos, ¿por qué es vital la energía? La energía es vital para los objetivos de desarrollo del milenio. La energía incrementa la productividad de los agricultores para erradicar la extrema pobreza y el hambre. La energía ilumina el aprendizaje para conseguir la educación primaria universal. La energía quita el peso de encima de las mujeres y las niñas para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. La energía salva la vida de niños y niñas para reducir la mortandad infantil. Y como lo dijimos desde un comienzo, las instituciones hospitalarias, los centros de salud, y los centros médicos requieren abastecerse de energía para poder curar las enfermedades, para que los médicos sigan realizando sus investigaciones, que combatan y que curen enfermedades que pueden ser muchas veces prevenibles en países como el nuestro. Los objetivos y metas del milenio que han sido adoptadas por todos los gobiernos del planeta deben impulsar campañas de acceso a una educación de calidad para los niños y las niñas a partir de los 5 años, combatir enfermedades, dar salud materno-infantil, también el acceso a la educación universal, reducir la mortalidad infantil y sobre todo asegurar y conservar un ambiente de calidad y sustentable. Dentro de estos objetivos del milenio es que se están enmarcando el Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos. Por eso afirmamos que la energía es esencial. La energía potencia los servicios de salud modernos para mejorar la salud interna. La energía brinda a profesionales de la medicina el poder para sanar, para combatir el HIV, SIDA, la malaria y otras enfermedades. La energía da plena participación a las comunidades para asegurar la sostenibilidad ambiental. La energía tiende puentes hacia el futuro para conseguir una colaboración global para el desarrollo. Construyendo puentes hacia el futuro es lo que nos proporciona la energía. Tiende puentes y une a la gente cuando se trata de hacer actividades solidarias, de trabajo colaborativo, de trabajo conjunto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de energía sostenible, estimados alumnos? La energía sostenible es aquella energía que se produce y se usa de forma que fomenta a largo plazo el desarrollo humano en el ámbito social, económico y ecológico. La falta de acceso a la energía no contaminante es un verdadero obstáculo para el logro de los objetivos del desarrollo del milenio. De allí que para el 2012 la ONU ponga el foco sobre esta problemática y las posibilidades que nos da la energía renovable para subsanarlo. Graficando este problema en cifras, podemos afirmar que entre 1.400 y 1.500 millones de personas sobre una población mundial de 7.000 millones carecen de acceso a la energía moderna. En tanto que otros 3.000 millones de habitantes dependen de la biomasa tradicional. Repetimos, el carbón como una de las principales fuentes de energía es una biomasa que contamina mucho, emite gases de efecto invernadero y sobre todo no son energías limpias. Y como si esto fuera poco, otra cantidad de millones de pobres no pueden pagar esos servicios energéticos, incluso estando disponibles. Podemos salvar a muchos niños cada 20 segundos. En este gráfico que observamos, el poder de las vacunas puede prevenir muchas enfermedades, curarlas, pero lamentablemente mucha población no accede a los servicios de salud. Por lo tanto, las políticas de prevención, las campañas de vacunación dirigidas principalmente a los niños escolares, a los adolescentes en edad escolar, están directamente relacionadas con la preservación y conservación de la salud dentro de los objetivos del milenio. Podemos salvar un niño cada 20 segundos si es que acceden hacia las vacunas, y estas campañas de vacunación van dirigidos precisamente a este público objetivo. Vale destacar que para cumplir con los verdaderos objetivos trazados de desarrollo del milenio, no es necesario llevar a la realidad la ecuación energía más desarrollo sostenible. Decimos entonces que se necesita activar y convocar la mayor cantidad de autoridades quienes deben dirigir estas campañas y aplicarlas con el concurso efectivo y comprometido de docentes, de maestros, de padres de familia, de médicos y de toda la comunidad y sociedad civil organizada para que accedan a un desarrollo sostenible. La ecuación energía más desarrollo sostenible dentro del marco del Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos. Esta es la webcast del 18 de marzo de Energía Sostenible para Todos, junto a José Rodríguez en Los Ángeles, California, quien les habla, William Pegaso Muro. Vamos a seguir continuando con las siguientes diapositivas. Adelante, José. Excelente, aquí continuamos nuestra transmisión en lo que es este retomo de charlas con los alumnos de nuestro compañero William Vegas Omoro. ¿Sí nos recuerdas del centro escolar en donde se encuentran? Así es, la institución educativa es el Colegio Fernando Carvajal Segura, número 6039, ubicado en el distrito de Ate Vitarte, correspondiente a la UGEL número 06 del Ministerio de Educación del Perú. Y sobre todo presentándoles este proyecto de cocinas mejoradas en Perú como un proyecto ya hecho realidad y que precisamente combate la contaminación en el uso de biomasa tradicional. ¿En qué consiste este proyecto de cocinas mejoradas en Perú? Presten atención. Las cocinas mejoradas en el Perú es un proyecto que ya ha llegado a muchas comunidades nativas y a muchas comunidades andinas y rurales, la cual no contamina absolutamente nada, emisión cero de gases de efecto invernadero. Reducen las emisiones de gases nocivos al medio ambiente y aminoran el efecto sobre el cambio climático. Además, mejoran la economía doméstica. Sus dos hornillos y su cámara de combustión han logrado que miles de familias peruanas del medio rural dejen de inhalar gases nocivos y preparen ahora suculentos platos más baratos en sus nuevas cocinas, que además son más beneficiosas para el medio ambiente. Son más amigables con el medio ambiente, puesto que no contaminan absolutamente nada. Antes usaban la biomasa tradicional, es decir, quemaban madera con el consiguiente contaminación y sobre todo respiraban dicho humo, el hollín que se formaba llegaba directamente a los pulmones, pero con el uso de esta nueva tecnología, la emisión de esos gases del humo se reduce a cero prácticamente. Proyectos de cocinas mejoradas en Perú, entonces, estamos presentando dicho proyecto, como dijimos anteriormente, es un proyecto que ya a muchas zonas andinas y rurales del Perú ha llegado y ya les están ejecutando. El beneficio que trae estas cocinas mejoradas es que reducen las emisiones de gases nocivos al medio ambiente y aminoran el efecto sobre el cambio climático. Además, mejoran la economía doméstica. Sus dos hornillos y su cámara de combustión han logrado que miles de familias peruanas del medio rural dejen de inhalar gases nocivos y preparen ahora suculentos platos más baratos en sus nuevas cocinas, que además son beneficiosas y amigables para el medio ambiente. Tanto así, la emisión de los gases y del hollín se ha reducido a cero, como observamos en la presente imagen. La instalación de estos dispositivos en viviendas peruanas forma parte de la campaña nacional 1 millón de cocinas mejoradas por un Perú sin humo, promovida por Pilar Nores, esposa del expresidente peruano Anastasia y presidenta del Instituto de Trabajo y Familia, y en la que están involucradas desde el año 2009 instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales, entre otras. El proyecto simplemente busca sustituir cocinas tradicionales de piedra, fieltro y leña por otras algo más sofisticadas. Posee dos hornillas y una cámara desde la que se canaliza el humo contaminante de la combustión a través de una tremenda chimenea. Observamos aquí precisamente la disposición de esta cocina en un medio rural. Observen las paredes de esteras en la cual se instala esta cocina. Es un medio rural en la cual los pobladores no acceden a energía eléctrica ni a ningún otro tipo de energía. Por lo tanto, una cocina mejorada reduce las emisiones de los gases CO2, del hollín, con la consiguiente reducción de la contaminación. Son energías limpias. Las casas dejan así de ser espacios cerrados, donde se acumulan nubes de gases nocivos, y pasan a ser habitáculos más saludables para sus miembros, que ya no se exponen a enfermedades respiratorias, oculares y cutáneas derivados de aquellos gases que contaminan y que afectan a la salud. En la imagen apreciamos a una señora que está cocinando utilizando esta cocina mejorada. Cook Stoven es su nombre en inglés y es un proyecto apoyado por el Banco Mundial, dirigido a países como el nuestro, y es Perú uno de los primeros países en la que se ha venido ejecutando dicho proyecto. Las virtudes de las cocinas mejoradas van más allá de las saludables, porque además reducen las emisiones de gases nocivos al medio ambiente y aminoran el efecto sobre el cambio climático, pero también mejoran la economía doméstica. Las familias ahorran más del 50% de la leña con la que tradicionalmente se cocinan, señala el director del proyecto, para agregar que a menos madera quemada hay menos emisiones de gases. Efectivamente, como se aprecia en este proyecto de la presentación de una cocina mejorada, observen en la parte de la imagen, en la parte donde está la chimenea, a través de esa chimenea, los humos que antes contaminaban los hogares y casas salen al exterior, mientras que se ¿profesor? Cocina y se preparan de una manera segura. Sí, José, adelante. Sí, parece que no se están actualizando las imágenes. Vamos a volver a compartir pantalla entonces. No sé por qué. Vemos eso para la siguiente vez. Mejoradas. Sí, sí. Aquí estamos. Vamos a compartir pantalla. Déjame localizar. Aquí lo tenemos. Ahora. Ok, vamos a esperar un poco. Estoy actualizando entonces aquí la pantalla. Ok, no sé si se está quedando en la primera imagen siempre, pero adelante. Sí, aquí tenemos precisamente el proyecto de cocinas mejoradas, en donde cada cocina tradicional produce al año 4 toneladas de monóxido de carbono. Es un gas contaminante y tóxico para el ser humano. Hay 600 millones de familias en el mundo que cocinan con este tipo de sistema. Más de 130.000 familias, fundamentalmente de zonas de la región andina del Perú, respiran ahora aire limpio. Y Perú deberá cerrar el año 2011, que ha pasado, con medio millar de estos dispositivos instalados. Una cifra que no alcanza los 2,5 millones de familias peruanas que usan cocinas tradicionales. Para cumplir los objetivos del milenio, el Ministerio de Energía y Minas del Perú, así como diferentes gobiernos regionales, ya han encargado para el año 2012 la construcción de miles de decenas de cocinas mejoradas. ¿Cuánto cuesta cada una de estas cocinas? Entre 54 a 72 dólares. Al cambio, 150 a 200 soles en moneda nacional. La emisión de los gases de efecto contaminantes se reduce a cero, lo hemos dicho. Por ahora, los países suscriptores de la campaña internacional Perú es el que está más avanzado en este programa. Destaca el director del Instituto de Trabajo y Familia, quien agrega que existe la Alianza Global de repartir 100 millones de cocinas mejoradas en todo el mundo. Las cocinas que son amigables con el medio ambiente, que no contaminan y que sobre todo la emisión de los gases es cero, permiten cocinar y preparar mejores productos para sus componentes. Con la parte final de la participación de los asistentes, yo tengo las diapositivas y quiero un poco dialogar con los participantes. Sabemos que están atentos en el canal El Mundo de la Ciencia, a través de nuestro portal, pues, de samundo.net, ya para concluir este web por el Año Internacional de la Energía Sostenible 2012. Y preparándonos también para las siguientes fechas, la cual ya se avecina precisamente en esta semana, es el Día Mundial del Agua. Pero ¿cuándo es el Día Mundial del Agua? Tenemos tres alternativas. Letra A, el 22 de marzo. Letra B, el 22 de abril, o letra C, el 22 de mayo. ¿Qué día es el Día Mundial del Agua? Les doy una pista, es precisamente esta semana. Y efectivamente, es el día 22 de marzo, que cae este año jueves. Y por tal motivo, cuidar, conservar y sobre todo tomar conciencia del recurso agua, que en nuestro país ya ha generado una serie de movimientos sociales y de protestas sociales por cuanto hay un proyecto que en el norte del país se está impulsando. Se trata del proyecto Conga, la cual pone en juego el recurso agua y hay versiones encontradas, opiniones a favor y en contra, que esperamos que a la brevedad posible se puedan sentar en una mesa de diálogo tanto las autoridades nacionales como las autoridades regionales y los representantes de las diversas comunidades, que tomen conciencia que este proyecto minero debe generar el progreso y el desarrollo de todos los participantes. Es el día 22 de marzo, el Día Mundial del Agua. Y para esto, nuestro mensaje: cierra la llave de agua mientras te enjabonas las manos. Una llave abierta consume hasta 12 litros por minuto. Y no solamente la llave del agua, sino también las duchas, los inodoros y los tanques de agua, que mientras son utilizados, nos puede generar una factura bastante alta a fin de mes. Al ayudar con los platos, enjuágalos todos juntos y con la llave abierta a la mitad. Usa la ducha en vez de la tina. Junta el agua limpia en baldes y úsala para las plantas. Si ves una tubería goteando, avisa para que la reparen y para que deje de gotear y así hacer un uso racional de este recurso. Siguiente pregunta. Atención entonces, ¿cómo puedes ahorrar energía en casa? Es la pregunta. Letra A, consumiendo exactamente lo necesario. Letra B, pagando puntualmente tus recibos de agua y luz. O letra C, levantándose más tarde cada mañana. ¿Cómo puedes ahorrar energía en casa? La respuesta correcta es la letra A, consumiendo exactamente lo necesario. Pasamos a la siguiente pregunta. Sobre la hora del planeta, que este año nuevamente se impulsa esta campaña. ¿Qué día se hará la campaña por la hora del planeta? ¿Qué día se hará la campaña por la hora del planeta? ¿El 29 de marzo, el 30 de marzo o el 31 de marzo? Campaña para poder sensibilizar en el ahorro de la energía. La hora del planeta es desde las 8:30 de la noche hasta las 9:30 de la noche. Y la respuesta debe ser la letra C. Día sábado 31 de marzo es la hora del planeta, de 8:30 a 9:30 de la noche. La hora del planeta apaga la luz, ilumina el futuro. Vamos a actualizar nuestra pantalla. Vamos a compartir. Ok. La hora del planeta apaga la luz, ilumina el futuro. 31 de marzo 2012, de 8:30 a 9:30. En la cual se exhorta a la población a apagar la luz durante una hora. Instituciones públicas y privadas también se comprometen a apagar. Ese día quiero que estés atento, puesto que en todo el mundo se están apagando la luz en los principales edificios, monumentos e instituciones durante una hora. El Perú, por cuarto año consecutivo, estará participando de la hora del planeta. Y te hago una invitación para que en casa, en tu hogar, también contribuyas uniéndote a esta campaña de una hora. De 8:30 a 9:30, en el marco de la hora del planeta, apaguemos la luz durante 60 minutos. Y al mismo tiempo, queremos invitar a todos ustedes, queremos invitar jóvenes, a todos ustedes, a que se unan a Transmitierra 2012, el Transmitierra 2012, que junto a José Rodríguez nosotros estamos participando precisamente para concienciar y sensibilizarlos en cuanto a esta tarea por el Año Internacional de la Energía Sostenible, el Transmitierra 2012, por el Día Mundial de la Tierra del próximo 22 de abril, en la que estaremos haciendo una radio maratón con invitados muy especiales. José Rodríguez en Los Ángeles tiene más información al respecto. Adelante, José. Sí, estaremos al aire por 24 horas, empezando el día 21 de abril, por la tarde, sábado, hasta la tarde del domingo 22, que estamos usando la hora universal coordinada. Se les hace esa invitación a todos los alumnos de Lima, Perú y en todas partes del mundo. Estaremos haciendo entrevistas en directo ese jueves anterior, el día 19. Gracias. Efectivamente, y en la que también nosotros estaremos participando con algunas colaboraciones y en la que también invito a nuestros alumnos a que se integren también para así poder establecer contactos, establecer comunicación en torno a esta temática. El mensaje es que podemos cambiar el mundo. Si no hay mundo, entonces deberíamos de cambiar. El Transmitierra 2012 por el Día Mundial de la Tierra. Y de esta manera estamos nosotros dando punto final a nuestro webcast por el Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos. Desde Lima, Perú, soy William Vegaso Muro y desde Los Ángeles, California, José Rodríguez. Gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este webcast con la invitación del próximo mes de Transmitierra 2012 por el Día Mundial de la Tierra, el día 22 de abril, y en el que estaremos con esta radio maratón. Están cordialmente invitados. Saludos y que tengan un bonito día domingo en unión de sus familias y seres queridos. Y mañana nos encontramos en las aulas de la institución educativa para seguir charlando y retomando esta importante temática. Muchísimas gracias a todos por su cordial asistencia y sobre todo por disponer de su tiempo de hoy día domingo. Hasta la próxima y muchísimas gracias a todos. Gracias también a José Rodríguez en Los Ángeles, California, y este es un servidor, William Vegaso Muro, invitándoles entonces para el próximo Transmitierra 2012. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Perfecto, con eso cerramos la transmisión de hoy y también gracias a todos los alumnos y compañeros que estuvieron ahí en directo.